Informamos a todos los medios de radio y difusión autorizados a conectar en cadena nacional los señores Eduardo Frick y Sebastián Billetes. Ahora el turno del señor Tatán Billetes. Queridos y distinguidos compatriotas, amigos del barrio y población, vengo a hablarles sobre democracia. Señor Tatán, soy del programa Peñarrock, una consulta. Sale, sale, cabrito, córrete, córrete de acá. Mira que el señor candidato solo responde a medios autorizados. Pero si yo también quiero opinar. A ver, seguridad, por favor. Y con esto concluyo la ronda de preguntas. En el próximo gobierno, todos serán escuchados, como hoy. ¡Un, dos, tres, cuatro! Que no te metan cuentos. La democracia es del pueblo, no solo de quienes gobiernan o compran los medios de información. Libertad de expresión, que no caiga en tu sentido.